una resolución por la cual se les pide que se los notifique que pacíficamente desistan del bloqueo, para resguardar su integridad física y de otras personas que pueden enfrentarse, y que se les otorga un plazo de una hora, ¿no es cierto? Esto lo firma el juez. Y todo ello bajo percibir el doctor Miguel Ángel Aybar, es el juez de control de garantía subrogante, ¿sí? Entonces, dice, no, Miguel Ángel Aybar, sí. Entonces, le explico, doctora, y la resolución del juez dice, le leo puntualmente, dice que se lo emplace para que en el término... Bueno, estamos cortando justamente de manera abrupta la comunicación porque este audio que teníamos, porque nos acaban de llegar noticias de que las fuerzas especiales Kuntur, ¿sí? Están reprimiendo en este momento en Belén, parece, no hay posibilidad de acercarse o de llegar hasta el bloqueo, no hay posibilidades de acercarse, han hecho un candado a nivel telefónico también. La verdad que es algo que estamos totalmente indignados, me parece. El pueblo de Andalgalá en este momento tiene que estar más que nunca alerta, solidarizado y en la calle, porque la verdad que están tomando decisiones totalmente inadecuadas, ¿sí? Totalmente inadecuadas. La verdad que es una ilegalidad profunda, ¿sí? Y es un daño y un sinceramente, pocas palabras quedan cuando uno empieza a recordar en el cuerpo, ¿sí? Lo que es que el grupo Kuntur, totalmente drogados, porque sinceramente era así, uno lo veía, cómo ellos estaban totalmente alterados y no les importa nada, ni mujeres, ni niños, y sinceramente estamos realmente muy tristes por esa tristeza que moviliza a los pueblos a tomar acciones, ¿no? Porque sepan en todos lados en el país, ¿sí? Si nos están escuchando, a todos aquellos que están levantando la información, que una vez más son violados los derechos humanos, una vez más sistemáticamente este gobierno nacional está legitimando y posibilitando políticas represivas, ¿sí? Así que sinceramente el discurso de derechos humanos pareciera que nunca hubieran vivido una dictadura en carne propia. Pareciera que 30 años no hubieran pasado nada, o tal vez en ellos que se han ayornado y que se dedican a comer caviar, ¿sí? Y mirar los conflictos televisivamente, inaugurar obras por teleconferencias. En este momento la verdad que el kirchnerismo se ha transformado en uno de los principales enemigos del pueblo. Nosotros estamos declarando justamente y estamos haciendo y dando a conocer que el kirchnerismo en su etapa justamente de profundización de las políticas extractivas dentro del territorio económico ya no tiene legitimidad en los pueblos del noroeste, ¿sí? Esta legitimidad que ellos dicen haber logrado en las urnas, nadie votó la minería a cielo abierto, nadie votó el silencio hipócrita y demagógico del gobierno nacional, porque están reprimiendo la provincia, pero porque se inhibió la nación y porque no nos podemos acercar porque gendarmería no permite. O sea que en realidad no se inhibió nación, ¿sí? No se inhibió la justicia federal, porque si están cortando del lado que da hacia el sur, o sea hacia Londres, para que nuestros compañeros tinobasteños de Chilecito, de Famatina puedan llegar, me parece que la verdad es tremendo. Acá nos llegan compañeros de todos lados diciendo me cortaron internet. Nosotros aquí me parece que vamos a ir a buscar el grupo electrógeno como para que siempre que nos quieran hacer este tipo de cosas estar preparados, pero la verdad es que una vez más están reprimiendo sin corazón, sin escucha. La verdad es que entristece aún más a los pueblos del noroeste de cómo nosotros estamos tratados como ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, donde no calificamos para ellos como soberanos de nuestra decisión, ¿sí? Soberanos de nuestro territorio, y les ponemos malos ojos, ¿sí? Al conflicto en Malvinas, donde las mismas empresas, conglomerados de empresas que explotan nuestros cerros, nuestra cordillera, están trabajando en sinergia, en concordancia, ¿sí? Y en coordinación con aquellos que están ocupando las islas. Bueno, veamos la soberanía dentro de nuestro territorio, porque la ley de tierra llega tarde, porque las leyes de que vienen a garantizar los derechos humanos están fragmentadas, porque la comunicación ha demostrado una vez más que está totalmente comprada, ¿no? Sinceramente es corporación con corporación. La corporación del Estado que ha llegado de estos petroleros, mineros y gasíferos, digamos, ¿no? Toda esta explotación de los hidrocarburos, de la cual la familia Kirchner tiene sobradas pruebas de participación, y que al estilo menemista, ¿no?, ha ido justamente promoviendo y también tentando a todos los gobiernos provinciales, que mucho no le faltan y que tienen un sí bastante fácil, olvidándose a los pueblos. Por eso nuestros pueblos están realmente pobres y sin progreso ni desarrollo. Este gobierno kirchnerista se dedica a tentar justamente a cada uno de los gestionadores de nuestra democracia, ¿sí?, con dádivas, con posibilidades de regalías, con participaciones, y de esa forma se ausenta, de esa forma por omisión está actuando, de esa forma el pueblo de Andalgalá, el pueblo de Chilecito, el pueblo de Tinogasta, el pueblo de Santa María, el pueblo de Belén, el pueblo entero está diciendo al pueblo, a otro pueblo, justamente, escúchennos, fíjense, porque los centros urbanos están a veces desinformados, ¿sí? O son los preparadores y los luchadores de siempre que hacen que nuestra voz se escuche en todos lados. Tenemos entendido que la represión comenzó, que la represión se retrasó una hora y media, ¿no? Pero que por la actitud de los compañeros del bloqueo, por el número de gente que había, por el número y cuerpos de personas que había, gente que estaba profundamente luchando por la paz, sabemos que el grupo Kuntur no tiene ningún tipo de miramientos. Así que, compañeros, sinceramente estamos con una misión donde no caben muchas palabras, ¿no? No caben muchas palabras el recordar en el cuerpo, ¿sí?, la muerte de tanta gente, recordar en el cuerpo, ¿sí?, la desaparición de tantos compañeros, recordar en el cuerpo las represiones sistemáticas, recordar en el cuerpo lo que están creando como Estado nacional.